quise ser razón de tus quimeras, tu afecto y cariño fiel no me da la dicha plena. Deseo saber qué guardas en tu noble corazón y brilla.